Buenas noches, arrancamos con el otro borde, jueves 8 de marzo, un día complicado y bisagra, ya que lo que sucedió en el día de hoy con el 8M va a ser un antes y un después con respecto a el rol social de la mujer, que nos están enseñando de paso algunas cosas. Y en esta noche, a diferencia del jueves pasado, en que nos acercamos al borde de la orfandad, nos vamos a acercar a un borde del escenario, de la expresión tensa y flexible. El de una banda llamada Sauron y que tiene algo por decir. Ahora arranco yo de nuevo. ¿Listo? Bueno. Y nos acercamos al borde de una banda tensa y flexible, compacta y desbordante, a la expresión con identidad, solidez, potencia y también magia. Hoy nos acercamos a Sauron a través de Claudio Facio, su baterista, que es un integrante de esta banda que está compuesta por 4 miembros y 25 años de existencia, 5 discos, que demuestran que no todo lo que brilla es oro y tampoco no todo lo que brilla saca un álbum por año. Esto lo demuestra. 25 años y 5 discos contraponen a todo esto que toda esta búsqueda comercial de los bestsellers, de los films por año, de los álbumes, la búsqueda de editar un álbum anual. Bueno, esta gente se toma las cosas en serio, es gente que tiene una madurez musical y artística, es evidente, y tienen algo por decir en todo este tiempo en que nos encontramos ante la prolijidad, la poesía, cierta mística. Esto es todo lo que significa para alguien como yo, público, y para quienes sepan entender, público de las huestes del metal y de B8 en sus principios de los años 80. Y bueno, presentamos a Sauron. Let's go. el horizonte, son una continua visión. La ciudad lucha una vez más, las luces sobre mis ojos marcan el camino. La ciudad lucha una vez más, las luces sobre mis ojos marcan el camino. Acabamos de escuchar Cruces, un tema compuesto y grabado en 1992. Así es. Bien. Buenas noches a todos. Está hablando Claudio Facio, el baterista de Sauron. Bueno, sucede que este no es un programa exclusivo de música, pero bueno, tenemos la intención de acercarnos a la buena música, como es lo que sucede, y esto no tiene la menor intención de adular. Yo conozco a la banda desde hace un par de años, no hace mucho tiempo, y he tenido la suerte de poder verlos en vivo, y una de las cosas que quiero decir para aquellos que escuchan, porque todos tenemos la... bueno, todos somos escuchas de algo, de la música que se te ocurra. Y bueno, lo que sucede es muy simple. En mi experiencia sucede que al escuchar algo, está todo bien, y al ir a verlo en vivo, sucede que eso que vas a ver en vivo puede no sonar tan bien como lo que está grabado. En otras oportunidades pasa algo diferente. Suena exactamente igual a lo grabado. Y esto puede gustar o no. O sea, tan perfecto como lo grabado. En el caso de Sauron, y esto lo digo, yo me llamo Pablo Medina, puedo dar mi DNI, ¿sí? Lo que me asombró es que suena inmensamente mejor en vivo que el audio que ya conocía, por supuesto, y que disfrutaba. Es muy poderoso y muy mágico. Hay un ritual también de por medio allí. Y bueno, despierta algunas cosas que tienen que ver con, seguramente con la historia del rock, y que ustedes los pueden expresar visualmente y sonoramente a través del, bueno, del arte que expresan. Así que mi pregunta, Claudio Facio, integrante baterista de Sauron, es para aquellos que los conocen, no hay nada que decir, pero quienes no saben quién es Sauron o apenas escucharon esto por primera vez, ¿cómo los podría presentar vos en tus palabras como integrante? Sauron es, te lo cuento desde mi vivir en la banda. Yo soy el integrante más nuevo de la banda. Y para mí es una aventura. De hecho, constantemente cuando me preguntan o hablamos sobre la aventura de un artista, yo digo que yo estoy viviendo una aventura. Y una aventura contiene un montón de riesgos y escenas. Bueno, Sauron es eso. Lo que a vos te pasa, que nos pasa a nosotros mismos también tocando, lo que pasa en vivo, que quizás se representa el disco, pero en vivo. Entonces, eso es lo que la gente que nos va a ver, o la gente que nos sigue, que por suerte cada vez es más, empiezan a entender que es lo mismo jugado de otra manera. Es el partido jugado con otro ingrediente, que es la adrenalina del vivo, la conexión humana que hay entre el escucha y el artista, en este caso. Así que me parece que pasa por ahí. De más está hablar de lo que es Pato como decidor, porque van a ir a ver a una banda que tiene un decidor y no un cantante, como puede tener cualquier banda. Es un tipo diferente. JB también es un tipo diferente tocando, te lo digo como artista que he participado en un montón de proyectos. Esto es como que me lo hice mío porque me siento tan identificado con cada uno y cada uno tiene un ingrediente tan particular. Y Hernán, el bajista también. Entonces, todo eso suma muchísimo al momento de interpretar una canción, que por más que esté plasmada en un disco, la estamos haciendo de otra manera en vivo. Bien, sí, se notan, lo que yo percibí es que están muy aceitados, muy profesionales, muy poderoso el sonido, muy poderoso. Me asombró todo esto. Y para quienes, obviamente, nos escuchan, tendremos que decir que Sauron tiene 5 discos, álbumes. 5 álbumes de estudio, tiene un EP, o sea, el sexto es el disco que yo grabé un tema. Perfecto. Ahí. Sí. Que es un compilado de rarezas y de temas de la banda, covers que salieron en otros discos externos a la banda. Bien. Quiero nombrar los títulos, sí, de los álbumes. Puedes nombrarlos. El primero, Sauron. Sauron. Muchísimas gracias. El segundo, El color que cayó del cielo. Sí. Y esto lo digo porque acá, de este lado, la poesía nos interesa. Sí, tal cual. Y encontré muchas. El tercero se llama Sobrenatural. El cuarto, La guerra del fuego. Y el último grabado completo, el año 2012, ¿no es así? Sí. El último árbol sobre la tierra. Bien. Te hago una salvedad. Sí. Con ese disco yo descubrí la banda. Bien. Yo no conocía la banda cuando entré. Lo descubrí con ese disco. ¿Cómo? ¿No conocías a ningún miembro? ¿No sabías que ni... Okay. No, okay. Para nada. No sabía que existía la banda. Pero, sin embargo, después, al conocerlos, me di cuenta que teníamos un montón de amigos en común. Porque viste que esto de la música o el arte siempre te conecta con un montón de gente que está en la misma plataforma, la magia química, de la vida. Claro. Que uno, que bueno, al final somos todos conocidos, pero no conocía la banda. Bueno, yo acá encontré y subrayé algunas cositas que tienen que ver con pequeños párrafos dentro de la poesía de Sauron, que esto me interesaría preguntar. Por ejemplo, acá brevemente leo. Negro veo el horizonte, está lleno de flojos entre los que amarran. Está lleno de flojos entre los que amarran. ¿Quién es el que escribe? Bueno, Pato, el señor Pato Larralde es un poeta como pocos. Él tiene una manera muy, muy simple y muy especial de decir las cosas. Yo creo que la comunicación que él tiene con quienes lo leen o lo sienten, o lo escuchan en este caso, tiene una conexión muy cristalina y directa. Y a su vez es hiperpoético. Me parece que ahí la sangre Larralde con el tío José, hay algo ahí, ¿eh? Evidentemente. Y eso, sí, Pato podría hablarlo mucho mejor, pero... Perdón, para quien no lo sabe, Pato Larralde, sobrino de José Larralde, el maravilloso... JB también. Por supuesto, JB Larralde, hermano y guitarrista. Exactamente. Y sí, cómo no. O otra frase, como leo acá, el que no aprieta bien la mano no puede sostener nada. Cosa que yo siempre... Es siempre mundano, siento es... cuando me dan una mano, sí, floja. Sí, es así. Es así. Pero bueno, más allá de esto, que es, digo, para tener un pequeño panorama, pensando siempre en aquella persona que no sabe de quién es Sauron. Arrancaste hace 2 años grabaste Destilando Hambruna, que es uno, pues un temazo que acá en este programa lo hemos pasado dos veces por la manera en que nos gusta. Ese fue el primer tema que grabé con la banda. O sea, me conocieron en un estudio, ya me conocían tocando porque ya va a ser 4 años que estoy en la banda. Me conocieron trabajando en un estudio con ese tema. Así que fue como el debut adentro de un estudio de grabación. Hicimos esa canción que la gestamos desde casi cuando empecé en los primeros ensayos con ellos. Así que... y tomó esa forma. Bien. Bueno, genial. Yo me pregunto, ustedes celebraron los 25 años de existencia de la banda en diciembre pasado. Sí. Allí en el Club B de Avenida Corrientes. ¿Cómo se hace para elegir el repertorio de una banda que tiene, no sé, debe tener sin, no sé, medio centenar? 70 canciones. 70 canciones. Sí. Primero lo que hicieron es preguntarme a mí cuáles me sabía. Clave. Claro. Sí, es difícil. Ya habíamos pasado por algo similar cuando hicimos Cronología, que hicimos un repaso de todos los discos. Yo siempre eso digo fue que, un año antes, ¿no? Sí, que tienen la pesadilla de tenerme, porque yo me escucho las canciones y digo, uy, esta me encanta, esta está buenísima. Y claro, en una banda con tantas canciones, hay canciones que a veces se pasan por alto por la vorágine de los shows. Entonces, tratamos de llegar a un acuerdo. ¿Sí? Esto es muy divertido porque son cosas internas de la banda que, bueno, quizás no se pueden expresar en un micrófono, ¿no? Pero es muy divertido porque hay que llegar a un acuerdo entre los gustos de cada uno, las canciones que hicieron algo en la gente, en los que representaron a tales o a cuales. Claro. Los años, qué pasó en cada etapa y después, claro, bueno, el gusto personal de cada uno también expresado en las canciones. Así que llegamos a un acuerdo. En los 25 años fueron 40 canciones. 40 canciones, sí, en 2 días. En 2 días. Por suerte me las sabía. Bueno, yo quiero comentar algo como público de aquella noche en que estuve presente. Que bueno, que lo que voy a comentar tiene que ver con la madurez de un grupo de gente que, bueno, ofrece algo que interesa y es bien recibido. Que tiene que ver con el Pato, que en un momento entre tema y tema se paró ante el público y dijo, bueno, a nosotros, en estos 25 años de existencia, miró para atrás, volvió a mirar al público y dijo, se nos fueron todos nuestros padres. Esa claridad, esa honestidad, ese exponerse, no es común. Lo necesitamos todos, digo, como público. Pero lamentablemente, bueno, entonces lo encontramos y decimos, yo acá me quedo. Mira, hay una anécdota sobre esa frase que nos pasó mucho antes. En el año en que toqué por primera vez Los Pensadores del Llanto, que es una canción increíble que está en el disco El Último Árbol Sobre la Tierra, había fallecido el papá del bajista y la primera vez que la toqué fue ese año. Y ese año nos encontramos todos con nuestros padres que ya no estaban. Claro. Y es una canción que referencia las ausencias. Claro. Y mira, se me pone piel de gallina porque fue muy emotivo terminar de tocar esa canción. El Pensador del Llanto. Los Pensadores del Llanto se llama la canción. Los Pensadores del Llanto, sí. Perdón. ¿Y está en video esto que me estás contando? No está el video. De ese show no hay video. No hay video. Bueno, son estas cosas que quiero simplemente comentar para aquellos que no conocen a la banda, para ver el perfil de esta gente que, bueno, que viene haciendo las cosas muy bien desde hace mucho tiempo, evidentemente. Y a mí me necesito preguntar algo también que tiene que ver con que hubo un parate entre el 2012 y el 2017. Sí. Si nos pudieses contar un poquito qué sucedió más allá Y es el parate en donde cambian un integrante de la banda. Como todo proyecto a veces se mueve, en este caso el piso de la banda se movió y bueno, el ladrillo que lo vino a cubrir fui yo. El parate fue ese, porque volver después de lo que había hecho Sauron en todos esos años, volver después con un integrante, ¿por qué? Es como quizás uno siempre dice, ¿no? El banquito había que suplantar o estar en un lugar donde alguien había hecho todos los discos y estado 20 años con la banda. Claro. Entonces no es fácil eso, porque no es fácil para la banda y no es nada fácil para quien ocupa ese lugar, cuando una banda tiene tanta conexión con la gente. ¿Por qué? Porque las canciones ya están hechas, las canciones tienen que ser siempre las mismas canciones. Y si bien el nuevo o quien esté ocupando ese lugar pone su impronta, no tiene que olvidarse que la canción ya está hecha y ya se fue a la casa de quien eligió la canción. Entonces, eso fue lo más difícil. Entonces, fue una transición. Yo como artista, yo estuve 2 años en la banda en donde recién al segundo año pude decir las canciones son mías, aunque no son mías, pero las pude hacer mías. Eso es un trabajo que cada artista tiene que hacer cuando se involucra en un proyecto. Y en este caso yo me involucré sanguíneamente, porque hoy, si me preguntás, parece, para mí, mi sensación es que estuve toda la vida. Mirá vos, qué maravilloso. Entonces, una entrega total. Si no, no puede ser. Es muy fuerte. A veces uno lo dice y no se detiene en la frase, pero con la almohada a veces te lo hablas, ¿viste? Y, no, haciendo un paralelo con eso, otras experiencias, creo entenderte bastante bien. Pero acá decís algo, mirá, porque tengo un par de reportajes tuyos. Está muy bien. Y acá dice, por ejemplo, tocar una canción no es lo mismo que ser parte de ella. Más o menos lo que estabas comentando recién. Tal cual. Y artista es el que moviliza y transmite también. Exactamente. Y eso es un legado de mi maestro. Yo por suerte tuve un maestro que... Sí, que no sé cuál es. Es un maestro que a mí me marcó muchísimo porque yo creo que todas las puertas de mi carrera se abrieron gracias a él, que no me enseñó batería, me enseñó a vivir en el arte. Si bien era un gran baterista, y fue un gran baterista, falleció muy joven y a mí me marcó muchísimo la parte... Él me dijo una vez que un día iba a abrir la puerta del arte y no iba a volver. Porque no iba a querer ser más lo que era, porque me había convertido en un artista. Entonces, claro. Hoy me doy cuenta que eso, durante mi carrera, me abrió puertas. Yo siempre digo que en el arte las manos no abren las puertas, lo abre el alma y la cabeza. Y él me enseñó eso. Entonces, poder haber llegado a esta altura de mi carrera como artista, estar en esta banda que artísticamente a mí me conmueve, aparte de trabajar en ella, es como un regalo haber comprendido lo que mi maestro me dijo. Claro. Hoy que tengo una marca que me apoya dándome los palitos, otra dándome los platillos, si bien yo creo que lo que vieron en mí es la parte artística. Lo agradezco poder haberla encontrado. Sí, y además, ahora que recuerdo, en otra parte de otro reportaje, también recomendaste a quienes recién comienzan, que los sueños no son inalcanzables, solo hay que correr un poco para agarrarlos. Esa era una frase de mi abuelo. Ah, mira. Sí, mi abuelo tenía esa frase, que la comprendí después de leerla, y pues yo me las escribía. Yo cuando me iba en el barco con él a viajar, me las escribía. Y me escribía frase por frase de las que entendía, porque mi abuelo era un calabrés, que pescador, que vino a Argentina y me llevaba con el barco y no hablaba casi castellano. Mirá. Entonces yo era medio, después que leí el libro y vi la película de los 13, era medio como el Antonio Banderas entre todos los vikingos, ¿viste? Claro. El moro entre los vikingos que aprendió el idioma mirando y escuchando. Bueno, a mí me pasó más o menos lo mismo, sin tener el éxito de Antonio Banderas, obvio, ¿no? Pero me iba escribiendo las frases. Y esa me quedó siempre muy marcada. ¿Viste? Como tenía otra que, que, que me la llevo para siempre también, que es aceptar lo que somos para mejorar lo que vamos a hacer. Porque si uno no acepta lo que es, no puede dar un paso adelante nunca para mejorar, ¿no? Me parece súper redonda, parece que... no hay nada que quitarle ni agregarle. No, no, tremendo. ¿La puedes repetir? Porque... sí, aceptar lo que somos para mejorar lo que vamos a hacer. Y eso yo me la guardé para siempre, sí. Me parece sí. que yo también me la guardo, sí. Claudio, un gustazo estar con vos. Mirá, recordamos, estamos hablando con Claudio Facio, baterista de la banda Sauron, una banda que tiene 25 años de trayectoria, con 5 discos encima y mucha magia para ofrecer. En Spotify pueden encontrar toda la discografía de la banda. Mirá, eso es fácil hoy con la internet. Perfecto. Le voy a preguntar al operador si tenemos Destilando Hambruna. Perfecto. ¿Por qué? Porque antes quiero mencionar simplemente una pequeña frase de este tema que vamos a escuchar ahora, de Sauron, que dice: ¿qué pensabas cuando escupías para arriba? ¿A quién querías mojar? ¿Y qué haces ahora tratando de convencer a los ladinos que repartan el pescado y no tiren el vino? Cuando escupías para arriba, ¿a quién querías mojar? ¿Y qué haces ahora? Tratando de convencer a los ladinos que repartan el pescado. Vencer a los ladinos que repartan el pescado y no tiren el vino. No se puede curar moqueando una cabeza rota. La excusa es inoportuna siempre. La verdad se adueña del que la dice y lo desnuda ante su error. Tratando de convencer a los ladinos que repartan el pescado y no tienen el vino. Tratando de convencer a los ladinos que repartan el pescado y no tiren el vino. Woo! destilando, destilando hambruna. Estábamos escuchando recién aquello de qué pensabas cuando escupías para arriba. Y a quien tenemos al lado es parte de la composición de este tema, junto con el Pato Larralde y el grupo J.B. Larralde y Hernán Cicarelli. Hernán Cicarelli. Bien. ¿Y qué no podemos? Bien. Escuchamos el tema, lo mencionamos en un par de frases. ¿Qué no podés comentar de este tema que tiene una estructura diferente? Y eso a mí me encanta. Bueno, lo que en este tema se pudo lograr es que ya tener otro audio. Al tener alguien nuevo en la banda, siempre empezás a recorrer. Más con la aceptación que me dieron. Son mi familia. O sea, me aceptaron como una familia. Entonces, me parece que también estuvieron, cuando compusimos el tema, estuvieron atentos a lo que yo aportaba desde mi lado. En ningún momento tuve ninguna... O sea, tuve absoluta libertad para hacer lo que quería y de tocar con mi impronta. Si vos escuchás esto, soy yo tocando. Yo me lo escucho de afuera y soy yo tocando. Bien. Y se empezó medio como a gestar una sonoridad nueva, sin perder la identidad que tenía Sauron en los discos anteriores, y ellos, como propiamente dicha la banda, ya tenían una sonoridad, un lineamiento. Y si bien cambiamos el audio y el sonido, seguía siendo Sauron. Entonces eso fue buenísimo. Y bueno, la composición, haber llegado a grabar esa canción fue un desafío hermoso, porque siempre uno, como desde mi lado, era el nuevo, iba a salir una canción nueva, no se sabía cómo, nada, toda esa adrenalina que te corre en el cuerpo antes de sacar algo o cuando ves que algo va a salir, y a ver cómo lo recibe quien lo escucha. Claro. Y la verdad que, bueno, estuvo buenísimo. Terrible. Sí, terrible tema, lo hemos pasado, sí, creo que ya lo dije, un par de veces. Y tenemos 2 meses de existencia, no creas que estamos hace 10 años, no, para nada. Y bueno, continuando con esta hora del otro borde y acercándonos a Sauron a través de Claudio Facio, su baterista, queremos volver a tu historia, a vos. Y sí, retomo algo de algunas entrevistas que diste, y hay una parte que me llamó la atención donde hablabas que, por ejemplo, descubriste que la música, que aquella música que te encantaba existía. Claro que sí. Yo vengo de otra familia de la música, ¿no? Que quizás la disfrutaba. Yo tuve mis proyectos, tuve mis bandas en la cual hacía la producción integral de la banda, cosa que me gusta, soy tipo bastante inquieto con esas cosas. Tuve la suerte de estudiar con grandes maestros y productores, tuve la suerte de trabajar con ellos, ejemplo Mario Breuer, el portugués da Silva, Osvaldo Acedo, puedo nombrar gente de bandas de afuera como Steve Rothery, Steve Hogarth, Clive Nolan, tecladista y productor de Arena. Los que nombré antes son de la banda Merillion. Pude trabajar con Bill Bruford cuando vino acá a Argentina en el año 2003. Me encontré tocando su batería en un momento y él escuchándome esas cosas de la vida, ¿no?, que tiene. Bueno, recordemos, Bill Bruford, baterista de Yes y baterista de King Crimson, sí. Dos bandas clásicas, terribles y para toda la eternidad de la cultura del mundo del rock. Sí, tuve la suerte de conocerlo, esas casualidades que tiene el arte, ¿no?, que te da esta carrera, cuando él vino con Airworks a Argentina a dar un concierto, justamente un amigo mío le prestó la batería. O sea, era el único que tenía la batería que él quería. Entonces me dice, Clau, ayúdame, vos que entendés de audio, vamos a llevarle batería. Digo, bueno, dale, es Bill Bruford, o sea, por favor, ¿entendés? Respeto, un poco de respeto, ¿no? Bueno, y en la prueba de sonido, él tenía un problema con uno de los toms de la batería, tenía un armónico, una resonancia, para quien, el que no entiende, es una resonancia que a él no le gustaba cuando tocaba. Y yo le digo a mi amigo que hablaba un inglés increíble. Yo entiendo todo, pero hablo muy mal. Siempre tengo la frase, excuse me for my eccentric English, ¿no? Los tipos se matan de risa porque entienden y dicen, bueno, sí, vamos a tratar de entenderlo. Entonces le digo, mirá, tiene un problema con el micrófono, le pusieron un micrófono que no está acorde a toda la sonoridad de la batería, eso le está haciendo problema. Dice, bueno, vamos a decírselo, digo, ¿cómo cortamos la prueba de sonido de Bill Bruford, ¿no? Con los Airworks, ¿cómo decimos, perdón, señor, le suena mal algo? Bueno, y él se las ingenió porque era un tipo muy, muy atrevido y muy simpático aparte. Y le dijo que yo le iba a comentar qué le pasaba. Y el tipo lo que me dijo, esos son los grandes, ¿no? Me dice, ¿you play drums? O sea, ¿vos tocás la batería? Sí, le digo. Bueno, me dio los palitos y me dijo, toca con mi banda. Play with my band. Entonces, claro, agarré los palitos y no le iba a decir que no. O sea, no, pero iba como alguien va a la guillotina, ¿no? O sea, y el bajista se dio cuenta que subía un tipo a morir. O sea, que entonces me agarra un gordo divino, un genio, me agarra del hombro y me dice, play rock. Ok. Y bueno, tocamos. Okay, claro. Y Bill Bruford mirándome, ¿no? O sea, es una anécdota que no sé. Maravillosa. Si tengo las fotos, el video, todo, que me lo guardé en casa. Por favor, subilo a YouTube. No. Son cosas que me guardo porque son cosas que el arte te regala, ¿viste? Por supuesto, claro. Y bueno, fui a cenar con él y bueno, estuve con Bill Bruford, ¿no? Que me dijo, you play beautiful. Entonces, buenísimo. Ya está, listo. Ya está. Me fui, no quería tocar más. Por supuesto. Me acuerdo que salí, todavía estaban los teléfonos de Telefónica, los teléfonos públicos, y no sabía a quién llamar y llamé a mi mamá. Mirá. A Palomar la llamé, le dije, toqué con Bill Bruford. Y mi vieja no entendía nada. Me decía, ¿con quién tocaste? Y siempre estás tocando con gente. ¿Con quién tocaste? Bueno. Después le expliqué a mi mamá. Pero me acuerdo que salí, no sabía a quién llamar, porque empezaba la época de los primeros celulares y que, sí, agarré un teléfono público y Kaplum, llamé a mi mamá. Increíble anécdota con sí. Bill Bruford, que por otro lado ya se retiró, no toque más, un crack, exactamente. Y ya que estás con estos temas, estamos con estos temas de con quién te cruzaste, sabemos que, por lo que leímos, que te cruzaste también con el Carpo. Sí, también. En una época, no me acuerdo exactamente los años, los 90 eran, 92, 93, quizás me falle un poco la memoria, yo tocaba con la Bruja Suárez, una armoniquista que solía tocar con Charly García, con Fito Páez y con un montón de gente, pero él tenía una banda de blues. Okay. Y yo llegué a él por intermedio de un amigo y tocaba con él, y me llevaban siempre a tocar a un lugar que ya no está más, que se llama Boavista, en donde se juntaba todo el ambiente del rock y del jazz y de un montón de músicos increíbles que eran todos mis ídolos, todos los que estaban ahí, porque el día que entré estaba Héctor Stark, estaba Oscar Moro, estaba Salinas, estaba Marcelo Michel, no sé, puedo nombrar, Adrián Otero, no sé. Entré y, viste, lo llevaron al pibe, a la NBA, a que sea guatero y lo pusieron a tocar. O sea, le dieron la pelota. Maravilloso. ¿Por qué? Claro, era pibe, tenía toda la energía, había por haber, y me sentaban a la batería y yo empezaba a las 8 de la noche y terminaba a las 5 de la mañana tocando. Y nadie quería tocar porque ellos, entre ellos, se mataban de risa, tomaban. Y yo seguía tocando los covers que subían a tocar todo Alejandro Medina. Y para mí era estar con los hijos. Bueno, hasta que vino Papo, que me hice en el verde por culpa del señor Papo, que para mí que me haya puesto eso es... No sabíamos, el verde. Es el verde, porque me convidó whisky, como yo no tomo alcohol, no pude hacer entender que no tomaba alcohol. Entonces el tipo me dijo que era un verde. Claro. Entonces, bueno, quedó un verde así que tengo una anécdota con él, pude tocar con él. ¿Recordás qué tema? Sí, toqué El Viejo y toqué El Hombre Suburbano. Oh, excelente. Con él y toqué un tema de Aeroblues también, Aeroblues. Maravilloso. Sí, fantástico. Maravilloso. Que hoy, mirá lo que es la vida, hoy soy él es bueno, me dejó ser amigo de él, ¿no? El señor Rolando Castelo Jr., que es baterista de Aeroblues. Tengo una gran amistad con él, aparte de admiración, ¿no? Porque hizo discos que nos marcaron a todos. Con el señor Javier Martínez también tengo una gran amistad y también admiración, ¿no? Porque ¿quién no quería ser Javier Martínez cuando eras chico, ¿no? Javier Martínez, recordemos. Baterista de Manal. Compositor de grandes canciones, ¿sí? Se van a acordar todos de Jugo de Tomate Frío, ¿no? Yo creo que ese, de esa y el himno nacional las sabemos todos. Por eso, a partir de ahí, busquen Manal y se van a encontrar con una cosa increíble de cosas que ha hecho junto a Alejandro Medina y a Claudio Gabis, ¿no? Que... Maravilloso. Maravillosas anécdotas, Claudio. Sí. Y dentro de tu historial, bueno... Sabemos que tuviste tu grupo, tu banda, llamada Tempo. A Tempo. A Tempo. Sí, estuve en una banda 14 años. Fue un proyecto que iniciamos con un gran amigo, un gran guitarrista, que nos conocimos porque él me convocó para la banda. Hicimos 3 discos, hicimos una gira muy importante. Tuvimos la dicha de que nos haya sacado el disco un sello francés y estuvimos codiándonos con la gente del rock progresivo internacional codo a codo. Mira. Sí, con una experiencia maravillosa, una de las cuales, bueno, me la llevo para siempre en mi vida, ¿no? Conocí a mis grandes ídolos gracias a esa banda, ¿no? Pude tocar en Chile con Clive Nolan, de la banda Arena, que yo era fanático de esa banda. Mirá. Y terminé tocando en un escenario con él, grabando una canción. Pude tocar con la gente de Marillion, otra banda increíble que en mi adolescencia o mi infancia me crié con ellos, ¿no? Más que nada porque los empezaba a conocer y me impactaba lo que hacían. Esa banda, bueno... Tuve la suerte de empezar a colocar la pasión en esa banda, que era producir. Siempre me gustó hacer la producción integral, las fotos, mezclar, grabar, hacer los arreglos. Y me decidí a escribir. En esa banda, el último disco, Regresarás, completamente lo escribí yo entero. Los discos anteriores había tenido participaciones en letras, pero en ese hice todas las letras yo. Recibí una carta de una escritora muy importante mexicana llamada Ángeles Mastreta, felicitándome por la poesía que había tenido en la lírica de ese disco. Así que, nada, me llevo unos recuerdos increíbles. Bueno, ¿vos sos quien canta? No, yo no canto. Ah, okay. El chico que canta en el disco de Atempo es un gran músico, se llama Pablo Parisi, que hoy está en la banda Trayer, que vino de gira a tocar con Steve Hackett. Entonces, bueno, algo marcó esa banda, ¿ves? Por ejemplo, hay gente rodando en proyectos muy importantes. Bueno, nos estamos llevando una sorpresa tras otra con Claudio Facio, y el operador tiene un tema, creo, de A Tempo, y que está en su totalidad, todos los instrumentos están tocados... Mira, la composición la hicimos. Está compuesto por Eduardo Aguirre, que era el guitarrista de la banda, mi gran amigo, y yo. Los instrumentos lo tocaron instrumentistas. El bajo lo tocó Diego Dufo, cantó Pablo Parisi, la guitarra la tocó Eduardo, la batería la toqué yo, y los teclados son de Guillermo de Medio, que es un tecladista increíble, que estuvo en proyectos como con Taria, con Barilari. Y hoy está con Beto Cuevas. Okay. Así que es un tecladista increíble que escuchó las canciones y me dijo, yo te grabo los teclados del disco. Y bueno, yo le di las ideas y lo hizo. La producción, las fotos, la gráfica, no sé, todo lo que quieras. Fui como un pequeño Orson Welles, obvio, del subdesarrollo, ¿no? Bueno, acá estamos con Claudio Facio y A Tempo, para todo lo que les puede llegar a interesar. Muy fácil, lo googlean, ponen en YouTube y sí, pueden escuchar algo como esto. anterior en que Claudio, que nos acompaña, Facio, participó y dirigió. Así es, sí. Fueron 14 años con esta banda que estuvimos y me dio muchísimas satisfacciones, ¿no? Esto es un popurrí de un montón de canciones que tiene el disco Regresarás, que es el último disco de la banda. Bueno, felicitaciones, Claudio, por tu extensa trayectoria y laburo, que no lo sabía, lo desconocía. Felicitaciones. Y bueno, nos queda poco tiempo y tenemos que volver a Sauron, por supuesto. Sí, claro. Y preguntarte algo del futuro. O sea, ¿se está armando un vinilo? No, ¿se completó ese vinilo? Terminamos de grabarlo. Ya se terminó de mezclar. Está en el proceso de masterización. 9 canciones. Para mí es un honor. También creo que es algo que me voy a llevar como una medallita en la carrera, porque lo hablaba hace poco con un amigo que decíamos, fíjate que nosotros empezamos cuando éramos chicos comprando vinilos y soñando con estar en un vinilo. Y después nos agarró todo en el medio, que nuestra generación, no sé cómo no nos explotó la cabeza, porque pasamos por todos los formatos de los teléfonos, de la música, por todos los formatos, ¿no? CD. Claro, imagínate, el teléfono, yo levanté un teléfono negro que me escuchaba yo mismo marcando con un dial, sí, hoy tengo un teléfono, me habla solo, una pantalla, sí, me vuelvo loco. No sé cómo no nos explotó la cabeza. Bueno, entonces hablábamos que, fíjate vos cómo es la historia, que nosotros soñábamos con estar en un vinilo y hoy a los 51 años voy a estar en un vinilo. Entonces, bueno, es como un cierre hermoso. No es un cierre, es una apertura a otra etapa de la vida y de la carrera musical que tiene mucho valor para los que la vivimos internamente, ¿no? Sale un vinilo. Para mí, mi primer disco con la banda, que sea un vinilo, doble honor, doble disfrute. Así que bueno, muy contentos. Yo calculo que mayo, junio, el vinilo ya va a estar. Maravilloso. Bueno, y le comentamos a la gente, por las dudas, para que sepan que el vinilo tiene esta importancia porque implica que está dirigido y es consumido por las personas que más disfrutan de la música. Sí, lo lindo es que se vuelva... Que hay una generación que hoy se conecta con el vinilo pensando que sus viejos compraban eso. Entonces me parece que lo más lindo de todo esto es que conecta generaciones desde la pasión. El tipo que... El pibe que va a comprar un vinilo, de Spinetta, por ejemplo, para nombrar a alguien que amo, conecta con lo que le pasaba a su papá. Desde el mismo lugar, porque va a poner la púa, porque va a hacer todo ese ritual que hacíamos cuando éramos chicos. Y lo va a mirar. Y yo veía a mis amigos y mi viejo lo hacía, y mi mamá lo hacía. O sea, mi mamá, esto es genial, mucha gente se va a acordar de esto. Mi mamá compraba el disco de Nicola Di Bari y ponía la púa en el tocadisco para escucharlo. Yo, está bien, un día encontré un disco de Black Sabbath y se pudrió todo en mi casa, ¿entendés? Porque dije, ah, claro, yo quiero estar en este, no en el otro. Pero. Sí, claro. Me parece que hoy generacionalmente hay un montón de edades que se conjugan en eso, en esa pasión de volver a tener un disco, ¿no? Al margen de que todo lo que pasó está buenísimo también, porque es el crecimiento del mundo, es la evolución. Tenemos que estar acordes a eso, no defenestrar, estar acordes, ¿sí? Pero en algún momento algo vuelve en donde se conectan todas las generaciones de vuelta. Eso está buenísimo. Es cierto, es cierto. Es como que se cumplió un ciclo y volvemos al inicio. Claro. Con todo lo demás, con todos los otros recursos que tenemos. En el arte es muy cotidiano eso. Quizás en otras ramas no, porque en la tecnología quizás no. Porque siempre se avanza. ¿Sí? O sea, mirá, el retroceso es solamente para ver los errores. Que está buenísimo. ¿No? ¿Dónde nos equivocamos? Bueno, el botón rojo no lo pongamos más. Pongamos el botón amarillo, viejo, que es el que funciona. Bueno, en el arte es como que se vuelve a la pincelada. Bien. ¿No? Como que ya un cuadro digital está buenísimo, pero la pincelada te conecta. Bien. Y hay una generación que empezó a ver la pincelada. Bien. Pero está buenísimo. Buenísimo. Esto pasa con la música, pasa eso. Buenísimo. Esto está para anotárselo a lo que acabas de decir, porque es muy, muy, muy, muy gráfico. Y bueno, creo que se nos termina el tiempo, son las 10 de la noche, esto es El Otro Borde. ¿Viste por qué me mandan a mí hablar, no? De la banda. Me parece perfecto. Me parece. Es el vocero oficial de Sauron. Y a partir de este último trabajo, ya estás, sos parte integrante de esta familia, estás oficializado. Ya no voy a poder ser más subjetivo. Exacto. Así que bueno, se nos terminó. Muchísimas gracias, Claudio. Bueno, gracias a ustedes por el micrófono. Muchos éxitos. Bueno, ¿sí? Para porque ustedes también y para todos los que están escuchando también en sus vidas, sigan adelante, que todo se puede cambiar, todo puede mejorar a partir de cada uno. Así que está buenísimo. Gracias, Claudio. Hasta el próximo jueves.